flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Hola a todos auditores y auditoras de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Comenzamos un nuevo episodio de este fanzine radial que busca generar reflexiones y transformar nuestras prácticas pedagógicas, ya sea en la escuela o ya sea en cualquier lugar. Porque sabemos que la educación supera el aula y supera la escuela, por sobre todo como una institución. Les comento además que estamos saliendo desde los recién inaugurados estudios de Isla Tortuga de la Radio Pirata, un proyecto radial que busca compartir contenidos, compartir y generar contenidos para todos los medios libres de sea donde sea que se encuentren en este compromiso con la comunicación comunitaria. Vamos con música, estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Esto es una tormenta. Quiero saber si ves cada acción que haga por ti. Estas no son drogas. Si me puedes ver venir. aportar a las relaciones pedagógicas, también elementos del cotidiano, nos permite dar cuenta de que estamos existiendo también en un espacio y tiempo, es decir, quien educa o quien guía el proceso de aprendizaje también posee una subjetividad que es total y absolutamente relevante en el momento de aprender. Hay que desconfiar siempre de aquel o aquella que se hace pasar como neutro, porque definitivamente es quien quiere dar cuenta de que tiene el poder, porque no existe la neutralidad. Cometemos errores, actuamos mal y por lo tanto debemos ser cuestionados, debemos ser complejizados en nuestras prácticas y no asumir que todo lo que hacemos podría eventualmente estar bien o es lo mejor que estamos diciendo. Puede que estemos haciendo mucho daño también. Ocurrió el día de ayer una nueva celebración del 1 de mayo y antes de eso distintos centros sociales habían realizado actividades relacionadas con el tema, incluso el mismo día, pero la mayoría de las actividades del mismo día se redujeron debido a la típica represión policial. De todas maneras, los compañeros y compañeras del Espacio Fábrica redactaron un texto o compilaron una serie de textos en torno a este 1 de mayo y a los 1 de mayo que hemos vivido, reflexionando un poco sobre esta fecha. Vamos a leer a continuación la presentación de este fanzine titulado 1 de mayo anarquista por la memoria anárquica contra el trabajo. Atrás quedaron los días en que el 1 de mayo era un día de acción y memoria combativa. El movimiento obrero y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras se han ido institucionalizando en la izquierda y derecha del poder, apelando a una hipócrita nostalgia reformista, dejando de lado cualquier carácter subversivo y rebelde de la lucha, pasándose sin ningún remordimiento al bando de la burocracia, la legalidad y la socialdemocracia. Esto se refleja en que esta fecha se convirtió en un día de fiesta para burgueses, burguesas, proletarios y proletarias, para ciudadanas fanáticas del capitalismo con pseudo reivindicaciones dictadas por las amas totalmente recuperadas y defensoras del capital, sean estatales o de mercado, sean materiales o ideológicas, sean fetichistas y falsamente críticas, es simple sumisión frente al mundo de la jerarquía, de las leyes y la policía, de la xenofobia y el patriarcado, de la devastación total que ha causado la autoridad. Un día festivo para la celebración carnavalesca del capitalismo o la indiferencia total de sus seguidores y seguidoras, un día que nosotros no olvidamos por qué existe, por el asesinato de los anarquistas de Chicago en 1886, sentenciados por luchar contra la miseria de la vida capitalista y por la libertad. Para nosotros el trabajo es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento y reproducción del sistema técnico-industrial de la dominación, de la vida de la mercancía, del sustento de las clases. De ahí que vemos necesario alejarse de las ideas obreristas y del esencialismo mesiánico, del sujeto o sujeta revolucionario y la toma de los medios de producción, y acercarse a las ideas de autonomía, reapropiación de nuestras vidas, de la voluntad y libertad de les individuos, de la construcción de comunidades e individuos de lucha y seguir en guerra contra toda forma de autoridad. Es por esto que abocamos a la memoria, ya que consideramos que es importante mirar hacia atrás y conocer las historias de las y los rebeldes de antaño, recordar las luchas anarquistas por la libertad para revivirlas en las prácticas, como a cada compañere, agitadora y propagandista que dieron su vida por las ideas de libertad, de justicia y de rebeldía, contra el trabajo, contra la mercancía, contra toda autoridad. ¡Viva la anarquía, el apoyo mutuo y la insurrección! Esto fue realizado en una actividad aquí en la ciudad de Valparaíso y sin duda que hubo más actividades. Bueno, varios y varias han visto ya las fotografías de otros lugares del mundo. La lucha se hizo ver ayer, pero en realidad se ve todos los días en el cotidiano e incluso muchas veces sin tanta pomposa bandera. Un saludo a todos y todas quienes resisten la explotación capitalista bajo el nombre del trabajo. Y no olvidemos que quien no se mueve no puede sentir sus cadenas. Así que desconfiemos de todas y todos los y las que no se mueven. Sigues escuchando Las Flores del Mal. Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Enviamos un tremendo saludo a todas las emisoras que nos retransmiten en este momento. En vivo lo está haciendo Radio Curruf, la señal del viento, para todo el Gualmapu a través de radiocurruf.org. Les pedimos de la pirata que nos cuente en cuánto le salió el dominio para poder ponerle la extensión y que no sea tan larga la dirección de nuestra página. Radio Placeres a la izquierda del dial a través de su señal 87.7 FM para toda la bahía de Valparaíso y por radioplaceres.cl para el universo entero. Territorio Inquieta a través de su sitio web territorioinquieta.wordpress.com retransmite este programa los días domingo al mediodía y además lo hace al mismo tiempo que Radio Curruf y Radio Placeres. Chilwe Radio también retransmite desde las 21:30 los días miércoles desde Ancud. Chilweradio.cl transmitiendo desde el territorio.

Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, porque la educación supera la escuela, supera el aula y tiene que ver con mucho más de lo que nos han dicho, de lo que convenientemente nos han dicho a propósito de la sociedad y el control que vivimos por lo general. Les cuento que si desean escuchar los otros episodios de Las Flores del Mal, pueden hacerlo entrando a la página web educacionyanarquismo.blogspot.com. Ahí en Educación y Anarquismo están colgados todos los episodios. Y también les cuento que hemos estrenado la página web de la Radio Pirata, desde donde estamos saliendo en este momento, de sus estudios Isla Tortuga. Y la dirección web es lapirataradiofm.blogspot.com. Punto, va a ser más cortita, pero por mientras esa, lapirataradiofm.blogspot.com. Harta gente nos ha dicho que no ha podido entrar, que cuando tratan de entrar a la página les aparece una alerta de seguridad que está como alertando de que puede ser peligroso, que te podemos robar los datos, algo así. No sabemos por qué está pasando eso, pero vamos a descubrirlo y vamos a cambiarlo. Estoy tratando de entrar al sitio web para ver si es verdad. La Pirata Radio FM o Pirata Radio. Sí, verdad. Como que lo bloquea. Bueno, vamos a ver lo que pasa con la página web. Por mientras les cuento que Ronald, de un compañero de acá de Valparaíso, se encuentra en este momento en un encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria. Ya ha estado realizando entrevistas y conociendo gente de distintos contextos y de distintos países latinoamericanos en esto que los convoca, que es el encuentro latinoamericano en esto es en Panamá, si no me equivoco. A ver, claro, en Panamá. Son distintas organizaciones de todo tipo y Ronald nos ha estado mandando unos audios. Como las fronteras no existen, son una invención de los estados nacionales, todos los territorios nos interesan y en todas partes están ocurriendo procesos. Para que no nos sintamos tan solos, vamos a escuchar un audio. Esto está titulado como Pueblos Originarios del Panamá, que son varios audios que nos ha enviado el compañero, así que le enviamos un tremendo abrazo a Ronald e invitamos a la gente que quiera participar también y enviar contenidos, lasfloresdelmalfm@gmail.com. Vamos a escuchar este primer audio que nos envía. Mi nombre es Domingo Palacio, dirigente acá del Movimiento Comunal Nacional Federico Brinton desde Panamá. Nosotros, como pueblo originario nativo de este país, de parte de los pueblos nove, nativos de este país ya en años de resistencia, desde la llegada de los colonos, nosotros estamos claros en nuestra recuperación de tierra, aunado a eso, conservar los bosques primarios y toda la naturaleza que de ella nosotros dependemos, las especies y de la tierra, la alimentación, soberanía, también combatir la agroquímica que trae el mismo sistema, crear relaciones y contacto con la naturaleza. Es una cosmovisión de todos los pueblos originarios y la utopía de nuestro ancestro pasado. Hoy por hoy nosotros seguimos haciendo resistencia, independientemente que los gamonales de este país ha masacrado, ha habido genocidio desde mucho tiempo, desde la llegada de Colón hasta el presente sigue el genocidio contra, ya ahora no tanto contra la persona sino contra la naturaleza. Van depredando la naturaleza, acabando con toda la naturaleza, y nosotros como pueblo originario hemos sido conservistas de toda la naturaleza y somos parte de ella, nos alimentamos de ella, ella nos brinda el medicamento, nos brinda el alimento, los peces en el río, por eso nosotros conservamos los bosques primarios, donde no se puede, un bosque virgen tiene que ser respetado, el ser humano, nos debemos a ella y ella depende de nosotros, por eso que nosotros como pueblo originario estamos claros y luchamos en defensa de nuestros recursos, en defensa de nuestra tierra, en defensa de nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro idioma, y y una clase que nosotros formamos desde nuestra comunidad, donde hablamos de tierra colectiva e igualdad para todos los pueblos nobles que habitan en Panamá. Y así queremos también compartir con otros países latinoamericanos, Centroamérica, que luchan también por sus tierras. Es un derecho universal de todos los seres humanos que luchamos en esta vida. Pero tenemos que respetar la naturaleza, conservarla, porque de ella todo el ser humano depende, y no destruirla. Escuchamos uno de los audios que nos comparte el compañero Ronald, quien se encuentra en Panamá en este encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria. Y del mismo modo, este audio va para los compañeros y compañeras comunicadores y comunicadoras, quienes también de pronto debaten y se sienten un poco aislados. ¿Estará funcionando esto? ¿Estaremos generando redes potentes? Bueno, efectivamente lo estamos haciendo, el tejido se está reconstruyendo en el planeta entero, y según nos dice la astrología, se vienen tiempos de revoluciones en pocos días más, así que cada uno y cada una de nosotros nos vamos a estar revolucionando gracias a la influencia del planeta Urano. Así que son cosas que estamos aprendiendo también. Vamos con otro audio. Sigues escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín, de Educación y Anarquismo. Sí, pero como es audio, pero está bien, creo que es necesario. Bueno, listo. Primero que todo, la importancia, mi nombre es Hugo Vera, soy periodista, soy comunicador de hace 4, 5, 6 años. Pienso que es importante que los medios o los movimientos sociales tengan medios de comunicación, porque de esa forma se puede contrarrestar el peso informativo que tienen los medios informativos tradicionales. Esos medios informativos tradicionales, recordemos, son los que están en poder del, valga la redundancia, el poder económico que tiene o mueve esos intereses. En el caso, por ejemplo, de esta marcha, que está marchando en defensa a la vivienda, es muy raro que un medio de comunicación tradicional que tiene intereses económicos vaya a mostrar el lado humano de un problema, porque esos intereses económicos de ellos chocan contra esos derechos humanos que ustedes promueven o el movimiento social promueve. Por eso es necesario que el movimiento social se interese en tener medios de comunicación que traten de romper el cerco mediático que imponen estos medios, y también de que traten de llevar otros ángulos también de noticias, porque el medio de comunicación también no solamente oculta, sino que también desinforma, y es importante también tener una herramienta comunicacional que le permita a la gente también tener otro punto de vista, el punto de vista de los medios de los movimientos sociales, que es importante para realmente lograr un cambio. La comunicación es sumamente importante. Recordemos que los medios de comunicación son parte de esos protectores de la hegemonía, ¿okay? Junto con el sistema educativo, la iglesia, que nos imponen un pensamiento, nos dan las piezas para armar un pensamiento, pero es el pensamiento que ellos quieren. Entonces, el movimiento social tiene que, mediante los medios de comunicación, tratar de romper ese cerco mediático y llevar la realidad hacia la gente. ¿Sí? ¿Sí sirve? Sí. Bueno, y sigues escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín, de Educación y Anarquismo. Te recordamos que lo estás escuchando en vivo. Esto comienza a las 21:30 horas por Radio Curruf, Radio Territorio Inquieta, Chilwe Radio y Radio Placeres. Y es grabado en los estudios Isla Tortuga de la Radio Pirata. Y a propósito de la Radio Pirata, les comentaba que ya tenemos página web, lapiratafm.blogspot.com o .cl, ¿ya? Esa es la dirección, lapiratafm.blogspot.cl, para que la revisen ahí en sus celulares inteligentes o computadoras. Les comento que estamos saliendo desde un software operativo libre, esto es Ubuntu, distribución de Linux. Debiésemos instalar el GNU EtherTix, que es una opción para comunicadores y comunicadoras del software libre, pero tuvimos una urgencia y hubo que formatearlo con Ubuntu, pero Linux también. El problema es que hicimos el blog por acá y por eso nos bloquearán. No sé, no sabemos. Alguien que sepa más de computación que nos pueda ayudar. Total, entre todos y todas aprendemos. Lapiratafm.blogspot.com. Sigues escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Esto es Pocket Zone de Miss Garrison. Estábamos hablando al comienzo de este programa sobre las experiencias pedagógicas que nos marcan, pero también las experiencias de vida que van marcando nuestros procesos pedagógicos hacia nosotras y nosotros mismos, hacia los demás. Frente a esto encuentro aquí, no es que encuentre, sino que tenía guardado un apunte, a propósito de un libro que estoy leyendo, la investigación de Ángel Capelletti, este anarquista argentino o que estudia sobre el anarquismo en Argentina, titulado Francisco Ferrer y la pedagogía libertaria y publicado por La Malatesta, una editorial de Tierra del Fuego. Acá tengo el apunte a propósito de la investigación que él hace de la vida de Francisco Ferrer. sus influencias para conformar lo que fue el proyecto de la Escuela Moderna. Francisco Ferrer Guardia provenía de una familia de medianos agricultores, propietarios de viñedos y al mismo tiempo parceros, gente de orden, católica y claramente adicta a la monarquía. Nacido el 10 de enero de 1859, según su hija Sol Ferrer, o el 7 de julio de 1854, según Orts Ramón y otros. En el pueblo ribereño de Alella, no muy distante de Barcelona, tuvo pues una formación familiar convencional. Formó parte del coro parroquial y asistió a una escuela aldeana, donde en una sala de dudosas condiciones higiénicas y bajo el imperio de la palmeta, dedicó la mayor parte de su tiempo a estudiar la historia sagrada y a recitar el catecismo. El dogmatismo, la violencia y la estupidez de esta clase de educación, común a casi todas las escuelas de la España de su época, causaron en él una honda repulsa. Y como dice Domañet, es seguro que sacó del mal recuerdo de estos 5 o 6 años de represión, de doma, de hipocresía y de embotamiento confesional una parte de su vocación de educador. Más aún, es seguro que por contraposición salieran de allí una gran parte de las ideas y de los sentimientos que inspiraron la vida de la escuela moderna. Más tarde dirá, en el momento de fijar las bases de la escuela moderna, no tengo más que tomar lo contrario de lo que he vivido, y saboreará una especie de venganza al colocar en la portada amarilla de la escuela renovada, bajo el retrato de la pequeña escolar, la divisa que resume su ideal pedagógico, la infancia feliz y libre. No debe olvidarse, por otro lado, que ya en su primera educación pudo establecer Ferrer una comparación entre la pedagogía típicamente tradicional del maestro semicura de Alella y la de otro maestro laico, comprensivo, casi liberal, que tuvo luego en Tellá. Y aunque en su niñez no faltó un cura que quiso orientarlo hacia la carrera eclesiástica, lo cierto es que la influencia extraescolar predominantemente ejercida sobre él en aquella edad fue la de su tío, que había servido en el ejército a las órdenes del PRIM, y la de su hermano mayor José, notoriamente anticlerical y ateo. Esto es un fragmento de la investigación de Ángel Capelletti, Francisco Ferrer y la pedagogía libertaria, editado por La Mala Testa, editorial de Tierra del Fuego. Hay que explicitar nuestro currículum oculto sin miedo, plantearnos debates, plantearnos conflictos. Comentaba una compañera en una conversación hace unas semanas, compañera anarquista y educadora, que un conflicto que había tenido con el director de la institución, otro profesor de historia por lo demás, si era primero el patriarcado o el capitalismo, porque para esta persona lo fundamental era que el capitalismo era la causa de todo, incluso las demás pensamientos o reflexiones se estaban alineadas detrás del capitalismo. Pero pareciera ser que incluso los textos que todo nos demuestra, e incluso la evidencia, que es un audio que vamos a poner más adelante, que grabó otra compañera a propósito de esta reflexión, la evidencia de que precapitalistamente haya existido el patriarcado es evidente en todos lados y tenemos todo tipo de pruebas. Por lo tanto, frente a eso, definitivamente tenemos que replantearnos nuestras reflexiones y darnos cuenta que hay muchos y muchas que no tienen miedo de explicitar su currículum oculto. ¿Por qué ustedes están teniendo miedo? ¿Por qué estamos teniendo miedo de decir yo soy un profesor o soy una profesora anarquista? ¿Por qué tener miedo a plantear que vamos a utilizar una dinámica anarquista en un taller colectivo por el cual estemos cobrando o no estemos cobrando? Da igual. Finalmente, si queremos que se construya esa realidad, tenemos que plantearlo, tenemos que decirlo anarquista. Porque si no decimos que estamos construyendo una sociedad anarquista, no podemos hablar de anarquismo. ¿Cómo vamos a estar explicando algo que no existe, algo que no tiene palabras? En términos prácticos, evidentemente si nos ponemos a filosofar o a profundizar, claro, podríamos decir esas palabras, pero en el fondo lo importante es que lo podamos decir, que nos atrevamos a decir que estamos pensando un mundo distinto y por eso también queremos hacer algo distinto. Seguir repitiendo, seguir fortaleciendo las cadenas que nos siguen manteniendo atados a esta realidad sharsha que nos tocó vivir. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, gracias por escuchar Las Flores del Mal. Con esto ya estamos concluyendo un nuevo episodio y vamos a pasar a comentar los eventos y las actividades que se vienen dentro de poco. Te recuerdo que si quieres escuchar los episodios anteriores puedes hacerlo a través de educacionyanarquismo.blogspot.com o del mismo modo lo puedes hacer escuchando las 21:30 horas todos los días miércoles este programa o en alguna de las radios amigas. Te invitamos también a visitar la página web de la Radio Pirata, lapiratafm.blogspot.com. Allí mismo vamos a estar también publicando noticias e información. Lo que ahora escuchas es de Electronic Circus, Direct Line. Bueno, comenzamos el último bloque de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y a continuación vamos a estar comentando los eventos, las actividades que se vienen dentro de poco. Bueno, además está decirle que reiterar ahí que se metan a la página La Pirata Radio, lapiratafm.blogspot.com o .cl, Para que empiecen ya a conocer los contenidos que está publicando esta nueva productora de contenidos en este momento para las radios comunitarias, programas de radio principalmente, y cuñas es lo que estamos haciendo. Les comento alguna de las de los eventos que se vienen. Foro informativo con Ada Huentecol. Esto va a ser el jueves 3 de mayo a las 17 horas en la FACSO, Campus Facultad de Ciencias Sociales, Campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, en la comuna de Ñuñoa, Santiago. Justicia para Brandon Hernández Huentecol, organiza colectiva Las Cabras. Continuamos jueves 3 de mayo también a las 10 horas en la Plaza de la Constitución, concentración Apoyemos a la Lamiel Ada Huentecol en espera a la baja del Paco Cristian Rivera, responsable de los disparos que sufrió su hijo Brandon, por una infancia libre y sin represión. No más violencia en el Gualmapu. Ese es el segundo afiche que estamos compartiendo. Los invitamos a todos y todas a esa actividad. Del mismo modo les comento que el programa de Maricas y Señoras ya se estrenó en la web y lo estamos difundiendo. Tenemos los primeros 4 episodios, el episodio piloto y después los 3 episodios que lo siguen. Esto está conducido por Liliana Herrera, viuda de Cheñique. Como la autora misma se define, otredad, fracaso de la masculinidad, de la transexualidad, muy viuda y muy resentida. Así que Liliana Herrera, viuda de Cheñique y conductora de Maricas y Señoras, nos invita a escuchar este espacio dedicado a odiar desde la rabia movilizadora, en un contexto de mentiroso feminismo del amor, ligado sin darse cuenta a un tufillo liberal. A odiar. A odiar. Así que puedes escuchar de Maricas sin Señoras en lapiratafm.blogspot.cl. Ahí está en uno de las portadas de la página web. Se encuentra el podcast. Y también puedes escucharlo en archive.com/demaricasysenoras. Sin la ñ, po, con una n en vez de una ñ. archive.org/demaricasysenoras. Ahí también puedes escuchar los episodios. Seguimos acá, el ciclo de cine de Insomnia, o sea, todas las películas que pasan Insomnia, en realidad el 10 de mayo va a presentar la película Y de pronto el amanecer, de Silvio Cayosi, más un cine foro. Séptimo largometraje de ficción de Cayosi, uno de los realizadores más significativos de la cinematografía chilena, autor de Julio comienza en julio, Coronación y Cachimba. Pancho Veloso, esta es la sinopsis, es un escritor que siente que no ha escrito nada realmente significativo durante toda su carrera. Después de 40 años vuelve a Chiloé, a su pueblo natal, en busca de inspiración. Allí, en esa mítica tierra cargada de fantasías, enfrentará su pasado y por primera vez en su vida podrá crear una gran novela en la que todos se convertirán en personajes y él mismo en un artista de verdad. Así que esto va a ser en el Cine Insomnia. Las funciones son los días jueves 10, sábado 19 y sábado 26 de mayo a las 19 horas. Y el domingo 3 de junio a las 18 horas. Este jueves 10 es el estreno y va a ser el Cineforo con Sergio Hernández. Entrada general, 1.000 pesos. Más información en insomniacine.cl. Insomnia ubicada en el Teatro Condel. Condel 1585, Valparaíso, al lado de la Plaza Victoria. Así que están todos y todas invitados a ir a ver esa película también de Silvio Cayosi en Insomnia Cine. Hola amigos y amigas de esta emisora, las invito y los invito a escuchar el fanzine radial Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, para reflexionar en torno a las prácticas pedagógicas que realizamos en el cotidiano y la educación, pues la educación rebasa el aula y supera la escuela. Salud, anarquía y educación. Escúchala todos los días miércoles a las 21:30 horas por esta emisora. o por www.educacionyanarquismo.blogspot.com. Muestra del documental Wei Chan Mu en la Biblioteca Popular. Organiza La Tijereta. Hoy está haciendo hartas cosas La Tijereta. Vamos a leer entonces esta actividad que se va a realizar. Hola a todos y hola a todas. Desde la Biblioteca y Escuela Popular Gitano Rodríguez queremos invitarles a ver el documental Wei Chan Mu, Vamos a la Guerra, el cual muestra el comienzo de la recuperación territorial por parte de una comunidad mapuche, quienes se ven enfrentadas a la empresa transnacional Arauco. La idea es que puedan asistir para que veamos el documental, conversemos al respecto y podamos compartir nuestras impresiones, sentires y pasar un rato juntos comiendo sopaipillas. Ese día igual estaremos vendiendo vino navegado que estará muy bueno. ¿Cuándo es? El viernes 4 de mayo desde las 19 horas. ¿Qué debes hacer para ingresar? Traer un libro que puedas donar al espacio de la biblioteca que se está levantando con mucho cariño y ganas y o llevar 500 pesos. ¿Cómo llegar? Esto es en el Cerro La Cruz. Para llegar, puedes tomar la micro B que pasa por Pedro Montt. Se detiene afuera del Teatro Municipal de Valpo para que se suba la gente. Así que igual es buen lugar para tomarla. También puedes tomar colectivos que se ponen en la calle Morris, la otra esquina del teatro desde Pedro Montt, atrás de los colectiveros de Las Cañas o al costado del Parque Italia. Las y los esperamos para encontrarnos. Postdata 1, vayan a Brigades, se está poniendo helado en las tardes. Igual con el navegado se pasa el frío, aseguran ahí los compañeros y compañeras del espacio La Tijereta y de la biblioteca. Postdata número 2, si quieren pueden llevar más de un libro o materiales escolares como aporte. Adelante, nos vemos. Sí, po. Si tienen más de algo para donar, es hora de hacerlo. Y donar, po. No deshacerse de cosas. Donemos. Si tenemos una impresora láser, imprimámosle un libro y se los mandamos a los compañeros y compañeras, po. ¿O no? Es una buena alternativa ahí los compañeros y compañeras que tienen editoriales o imprentas libres. La comunidad de aprendizaje experimental Ubuntu en Espiral invita al plato único de Ubuntu en Espiral, que se realizará el día 12 de mayo. Hola chiquillas y chiquillos, el próximo sábado 12 de mayo tenemos tremendo panorama familiar, un exquisito plato único con opción vegana, además presentaciones artísticas y música en vivo para acompañar y posteriormente mover el esqueleto. El encuentro será en Barros Arana 121 en Cerro Esperanza, sector Caleta Portales, desde las 17 horas y puedes comprar desde ya las entradas enviando un mensaje a esta página o directamente a tu amigo o amiga ubuntuniano. Ven a pasarlo bien y comer rico en patota. Una vez más y como siempre, gracias por aportar este proyecto educativo comunitario que se levanta y sostiene a pulso. Ubuntu en Espiral, comunidad de aprendizaje, invita el sábado 12 de mayo desde las 17 horas, plato único con música en vivo y grato ambiente familiar. Pescado frito u opción vegetariana, más ensaladas, más copa de vino o jugo, 3.500 pesos. Esto es en Barros Arana 121 Cerro Esperanza, a la altura de Portales. Continuamos dando eventos y actividades que se realizarán. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín, de Educación y Anarquismo. Me falta una actividad más. No, esta no es. Que es para el 11 de mayo. Una compañera que está vendiendo empanadas, pero no aparece. ¿Cómo puedo hacer para verlo? Bueno, acá lo encontré. El día 11 de mayo, a ver, estamos hablando. El evento aquí. Ya, ahora sí. El día 11 de mayo cumple feliz Nico por el sueño de la casa propia. Una compañera está juntando las moneditas para hacerse su casa, o sea, para ya postuló a la subvención y todo eso, necesita la plata de la cuenta de ahorro, me imagino. Esto se va a realizar el viernes 11 entre las 2 y las 22 horas. Calle Beethoven 214, Valparaíso. Esto creo que es en Cerro alegre. Les leo la descripción del evento porque va a estar vendiendo la compañera empanadas veganas a 1,000 pesos. Este cumple lo celebramos haciendo empanaditas con el fin de recaudar fondos para el sueño de la casa propia. Me salió la casita y aún me faltan unos pesos en la libreta. Quedan todas y todos invitados este 11 de mayo desde las 2 a venir a la casa del Drope a comprar una empanada vegan rica, rica. Tendremos una mesita afuera para que se la pueda comer calentita, una combi para que se saque una foto y mucha buena onda de les amigues que estarán ayudando y haciendo real el amado día. Pronto se subirán la información de los sabores, pero de todas maneras sabemos que las empanadas son de 1,000 pesos y esos son pues 1,000 pesos y va a haber una mesita allá afuera para comérselo, puede pasar a buscar también las empanadas. Esto es el viernes 11 de mayo entre las 2 y las 22 horas en calle Beethoven número 214 y una compañera va a estar vendiendo empanadas veganas para completar el dinero que le falta para la casa propia. Así que llamamos a todas las comunidades más disidentes de las disidencias a aportar con esta compañera que está edificando su proyecto de echar raíces en algún lado de este inmenso y misterioso planeta. Por último, y con esto nos despedimos, taller introductorio a la lengua de señas chilena. Esto lo organiza A Mis Manos, Mi Voz y Espacio de Construir y será el día martes 8 de mayo entre las 18 y las 20 horas en Espacio de Construir. Héctor Calvo, número 214, Cerro Bellavista, Valparaíso. Martes 8 de mayo de 18 a 20 horas en Espacio de Construir, Héctor Calvo, A Calvo 214, Cerro Bellavista, Valparaíso. Así que se va a realizar, no tiene más descripción. Así que están todas y todos invitados. Me asumo que es gratuito o tiene un precio. Bueno, eso lo vamos a confirmar ahora inmediatamente. No, no hay más información. Bueno, entonces están todos invitados e invitadas. Y con esto nos despedimos. Escuchaste Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Escúchanos todos los días miércoles desde las 21:30 horas por Radio Curruf, Radio Placeres, Territorio Inquieta y Chilwe Radio. Ahí las comunitarias siempre organizadas en contra de los monopolios de las palabras, en contra de todos estos poderosos y poderosas que nos oprimen. Rompamos nuestras cadenas, vivamos nuestra vida, que es eso, es una fisura, hay que esforzarla para que este sistema caiga de una vez por todas. Nos escuchamos el próximo miércoles. educacionyanarquismo.blogspot.com. Las Flores del Mal. Flores del Mal. Flores del Mal. Las Flores del Mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las Flores del Mal. Las Flores del Mal.